Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con un fuerte abrazo por la libertad de Palestina, la paz en Oriente Medio y la unidad latinoamericana. En nuestro programa de la semana pasada revisamos los resultados preliminares de las elecciones legislativas celebradas en Colombia el pasado 8 de marzo, en las que se eligieron los miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes que se encargarán de redactar las leyes, decretos y reformas en el período legislativo que se iniciará el 20 de julio de este año. En estas elecciones también se realizó la consulta para definir varios de los candidatos presidenciales de algunos grupos y coaliciones políticas. En el programa revisamos los resultados del primer conteo en las urnas y a la fecha de hoy ya se han realizado los escrutinios, que son una verificación posterior que permite establecer la consistencia entre el número de votos y los votantes registrados. En este proceso se ha presentado una masiva participación de testigos electorales y abogados que vigilaron el proceso, descubriendo cientos de intentos de fraude en favor de los partidos de la derecha cometidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y varios jurados de votación, algunos de ellos ya detenidos por las autoridades. En cuanto a la consulta para definir algunos de los candidatos a la presidencia de la República que se presentarán a la primera vuelta electoral, que se celebrará el próximo 31 de mayo, se presentó una situación un poco atípica. Varios precandidatos declinaron participar en la elección del 8 de marzo e ir directamente a la primera vuelta electoral, entre ellos los tres con mayor opción: Iván Cepeda, del Progresismo, Abelardo de la Espriella, representando a la extrema derecha, y el candidato de centro, Sergio Fajardo, entre otros. En la consulta del 8 de marzo se presentó una coalición de precandidatos de derecha y centro-derecha llamada la Gran Consulta por Colombia, la cual definiría un candidato entre 9 opciones, y a la cual se unió la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien finalmente se alzó con la candidatura, seguida por Juan Daniel Oviedo, a quien ella seleccionó como su fórmula vicepresidencial para el resto de la campaña. Los otros grupos participantes en esta preselección fueron la Consulta de las Soluciones, donde fue seleccionada la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el grupo Frente por la Vida, afín a la izquierda y al gobierno, donde quedó el ex senador Roy Barreras. Terminados estos procesos, el tarjetón electoral para la primera vuelta queda conformado por 14 candidatos presidenciales así: Iván Cepeda, del Movimiento Pacto Histórico, que reúne la centroizquierda y el progresismo; Paloma Valencia, del Centro Democrático, de derecha radical en coalición con varios movimientos de centro-derecha; Abelardo de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, que representa a la extrema derecha; Sergio Fajardo, del Movimiento Dignidad y Compromiso, de centro; Claudia López, del Movimiento Con Claudia Imparables, de centro; Roy Barreras, del Movimiento La Fuerza de la Paz, de centro izquierda; Luis Gilberto Murillo, del Movimiento Luis Gilberto Soy Yo, de centro; Miguel Uribe Londoño, del Partido Demócrata Colombiano, de derecha; Mauricio Lizcano, del Movimiento Coalición Familia, del centro; Clara López, del Movimiento Esperanza Democrática, de izquierda; Carlos Caicedo, del Movimiento Fuerza Ciudadana Progresista; Sondra McCollins, candidata por firmas sin orientación política conocida; Santiago Botero, del Movimiento Romper el Sistema, filiación desconocida; y Gustavo Matamoros, del Partido Ecologista Colombiano, de derecha. Para facilitar las cosas, dividiré este abundante grupo de candidatos en tres grupos según las posibilidades electorales que, en mi opinión, y según las encuestas que se han realizado hasta ahora, estos tienen. los de mayor opción, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Los que podrían dar una sorpresa en la primera vuelta, Sergio Fajardo y Claudia López. Los que están muy abajo en las encuestas y no está previsto que tengan alguna posibilidad, todos los restantes. Vamos a darle una mirada un poco más de cerca a los candidatos considerados favoritos. Iván Cepeda Castro. Nació en Bogotá en 1962. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, quien fue senador de la República por el partido Unión Patriótica y fue asesinado durante la masacre que se cometió contra este partido durante 1994. Este hecho marcó la vida del candidato y desde muy joven se dedicó a la defensa de los derechos humanos, liderando el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Cepeda estudió filosofía en la Universidad de San Clemente de Ohrid, en Bulgaria, y tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon, en Francia. Ha sido congresista desde 2010, actuando como representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y como senador en tres períodos consecutivos, desde 2014 hasta la actualidad. Es reconocido como uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP y actualmente es presidente de la Comisión de Paz del Senado de la República. Abelardo de la Espriella. Nació en Bogotá en 1978, pero toda su infancia y juventud transcurrió en Montería, en la costa caribe colombiana. Se presenta como una figura de derecha radical con un discurso centrado en el orden, la seguridad nacional y la libertad económica. Es un abogado penalista, fundador de la empresa de la Espriella Lawyers y ha ganado notoriedad pública por ser defensor de personajes muy cuestionados y representante de figuras del paramilitarismo como Salvatore Mancuso y Jorge Cuarenta. Entre sus clientes figuran Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, David Murcia, cerebro del esquema Ponzi DMG y otros personajes que aseguran haber sido robados por él durante sus procesos legales. No tiene ninguna experiencia política y más bien es conocido por sus gustos estrafalarios, su fortuna de origen dudoso y sus actividades comerciales con una línea de ropa llamada De la Espriella Style, una marca de ron, e incursiones en la música como cantante de ópera y música popular. A pesar de su inexperiencia política, su lenguaje directo, su estilo confrontacional y un gran capital invertido en su pintoresca campaña han resultado atractivos para un electorado de clase media que está dominado por las redes sociales y los medios hegemónicos, logrando posicionarse por encima de políticos tradicionales y convirtiéndose en la segunda opción más fuerte para la presidencia. Su estilo es comparable con el de personajes como Javier Milei o Jair Bolsonaro. Paloma Valencia. Nacida en Popayán, Cauca, en 1976, es la candidata representante del uribismo en esta contienda electoral. Al fracasar la consulta interna del Movimiento Centro Democrático y resultar elegida en un proceso lleno de cuestionamientos, decidió incorporarse al grupo de precandidatos de centro-derecha para participar en la consulta del 8 de marzo, resultando ganadora y acabando con las posibilidades electorales del centro en un giro forzado hacia la derecha radical. Actualmente senadora, es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, con una especialización en economía y una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Ha sido senadora de la República en tres períodos consecutivos desde 2014, donde se ha destacado por su férrea defensa de la propiedad privada y su capacidad para jugadas y maniobras políticas para oponerse a cualquier iniciativa que pueda beneficiar al pueblo. Ha sido una fuerte defensora de un sistema de salud que, en manos de aseguradores privados, se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Colombia. Sergio Fajardo. Nacido en Medellín, Antioquia, en 1956, es candidato a la presidencia por tercera vez y se define a sí mismo como el representante de la Tercera Vía, que busca romper la polarización entre la derecha y la izquierda. Fajardo es matemático con un doctorado en la Universidad de Wisconsin. Fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007 y posteriormente gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015. El énfasis de sus programas políticos siempre ha estado enfocado hacia la educación. Su programa de gobierno es de alto rigor técnico y sería un fuerte contrincante de Iván Cepeda, pues los dos candidatos son los de mayor profundidad y coherencia en esta contienda electoral. Lamentablemente, la actual disputa de la ultraderecha representada por el pintoresco Abelardo de la Espriella y la derecha radical de Paloma Valencia le han restado votantes al candidato Fajardo, quien procura no participar en espectáculos populistas y mantenerse coherente. Aunque ni Fajardo ni Cepeda están interesados en montar un show politiquero ni participar en debates basados en desinformación e insultos, como es el caso de Paloma y Abelardo, la distancia entre los dos es muy grande. Iván Cepeda, con el apoyo del movimiento Pacto Histórico, ocupa un lugar muy destacado en las encuestas, cercano al 55% de la intención de voto, mientras que Fajardo no alcanza a llegar al 5% de las preferencias. Por su parte, Abelardo de la Espriella está cerca del 22% y Paloma Valencia ha alcanzado el 10% sin lograr acortar su distancia con el candidato progresista. Iván Cepeda concentra el apoyo de la izquierda radical, la moderada y la centroizquierda en su proyecto político, y gracias a los logros del gobierno de Gustavo Petro en materia social, económica y política, cuenta con una generosa base votante que ya demostró su fuerza en las elecciones legislativas a pesar de los intentos de fraude perpetrados por una institucionalidad electoral afín a la posición de la derecha. No podemos ser triunfalistas en un país y un mundo donde todo puede pasar. Así que se requiere de mucha humildad y compromiso para sacar adelante este proyecto de política coherente que trabaja para el beneficio de todo el pueblo colombiano y no solamente para sus élites. Hasta la próxima semana, compañeros. Un fuerte abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Y aquí sí quisiera recordar algo que pasó en todos estos episodios. Algo que debilitó la posibilidad de acortar el sufrimiento fue la timidez del mundo árabe. Algo que nos está pasando ahora en el Caribe colombiano, que se repiten los misiles contra navíos, que puede ser muy pequeños, de personas incursas en delitos como el narcotráfico o en personas inocentes, pero ya van cerca de 70 asesinatos. Porque cuando se utiliza un misil contra una lancha y personas desarmadas, pues lo que se comete es una ejecución extrajudicial, como lo dijo la ONU, pues también hay un silencio en Latinoamérica, una debilidad. Y estas debilidades, estas faltas de unidad en medio de la diversidad, están dándole poder a los genocidas. Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque El Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo, y vale la pena mencionar que El Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma.